La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y el dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Con Pepe Jara interpretando Luz de Luna de Álvaro Carrillo, los saludamos y le damos la bienvenida con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto de nueva cuenta a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en esta noche, que es la número 3, la tercera noche del mes de abril del año 2018. Estamos en la primavera y estamos con una temperatura que ya va tomando tintes de calor, ¿no? Estamos a 22 grados, bajar un poquito, 21 grados, pero así estaremos ya estos días, que serán nublados, vendrá por ahí el frente frío número 41, pero no causará una baja de temperatura. Ojalá nos traiga lluvias, ojalá nos traiga agua, que será muy importante irlas acumulando, sobre todo en los arroyos, para que no tengamos una temporada de estiaje drástica, ¿no? Pero a pesar de que llegue el frente frío número 41, a pesar de que esté nublado esta semana, va a ser calorcito, va a ser bochorno, como decimos popularmente. Y bueno, pues le damos la bienvenida aquí a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, en el mero centro de la entidad, de la capital de la entidad veracruzana. Bueno, pues iniciamos escuchando al gran Pepe Jara, que nos interpreta Luz de Luna, que por cierto, ahorita todavía nos queda un poco de luz de luna. Está ya entrando a su etapa de menguante. Si se puede despejar un poco el cielo, veremos la luna de este inicio del mes de abril. Bueno, lo recordamos porque le pusimos en nuestra efeméride musical a Pepe Jara, que interpreta a Álvaro Carrillo, porque un día como hoy, Álvaro Carrillo falleció, el gran compositor oaxaqueño. Es enorme compositor, a mí me gustaba mucho, me gustan muchas canciones de Álvaro Carrillo, que digamos que es de la última etapa del bolero en México, cuando se popularizaba el bolero, y que sobrevivían, esta música popular sobrevivía ya en la década de los 60, por cierto. Fallece Álvaro Carrillo en 1969, un 3 de abril, en un accidente, iba con su familia, ahí en la carretera México-Cuernavaca, un automóvil se saltó el carril y chocó el auto donde iba Álvaro Carrillo con su familia. Falleció su esposa. Desgraciadamente, así acabó la vida de este gran compositor mexicano, que nació en Cacahuatepec, Oaxaca, el 2 de diciembre de 1919. Tenía 50 años cuando falleció el gran Álvaro Carrillo. Compuso más de 300 canciones. Y bueno, queríamos recordarlos en nuestra efeméride musical al iniciar aquí Voz Universitaria. Bueno, como ustedes saben, como todos sabemos, acaba de pasar la Semana Santa. Y pues algunas personas que se encuentran en situaciones complicadas o quieren de alguna manera hacer una protesta, realizan un vía crucis. Recordamos, por ejemplo, al ecologista. ¿Ustedes se acuerdan del ecologista cuando había esta movilización enorme ya por 1988, hace 30 años, contra Laguna Verde? Salió ahí un luchador, por cierto, como un émulo de Superbarrio en aquellos movimientos populares que había. Entonces surgió un luchador que se vistió de verde y se puso el ecologista, ¿no? Entonces, de repente, pues había un grupo de personas que estaban pues hablando en contra de esos problemas que podría ocasionar probablemente la planta nuclear Laguna Verde. Después, todos los sábados se reunían frente al Palacio de Gobierno hasta que se fue disolviendo ese grupo. Bueno, pero cada año el luchador ecologista o el ecologista se pone su máscara verde y se va haciendo su marcha desde Jalapa hasta la planta de Laguna Verde. Ahí me tocó verlo ahora cuando estábamos con la familia aquí en los alrededores de Jalapa. Nos tocó ver su marcha de el ecologista rumbo a Laguna Verde. Bueno, ese es uno. El otro es un vía crucis que estaban organizando los migrantes. Ustedes saben que en esta región de nuestro continente, si la tomamos desde Centroamérica y hacia la República Mexicana, pues un grave problema es la falta de empleo, una falta de seguridad para que uno pueda tener un salario digno o cuando menos asegurado, ¿no? Y pues muchos buscan caminos alternos, que de esos caminos pues son los Estados Unidos, se van hacia los Estados Unidos, y todos sabemos también los graves problemas que sufren los migrantes cuando pasan ya al territorio mexicano, todo lo que tienen que sortear en el estado de Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, en el estado de México, así hasta que llegan hacia la frontera de los Estados Unidos y luego ahí enfrentar a la migra, en fin, ahí en cada estación que van haciendo, pues su riesgo es muy alto, los migrantes. Entonces se reunieron varios migrantes de Centroamérica y venían en vía crucis aquí por el estado de Veracruz, y aquí los detuvieron. Primero les dijeron que los iban a ayudar, que les iban a dar un auxilio en su peregrinar, pero no, más bien se trató de disolverlos. Disolvieron esa caravana donde iban pues aproximadamente 700 personas, y pues algunos ya se quedaron por acá, ni para atrás ni para adelante. Entonces ya no saben qué hacer con los migrantes centroamericanos que están aquí en el estado de Veracruz, que los detuvieron. Pero lo que más llama la atención es lo que Donald Trump dijo al respecto. Primero mencionó que por vía de mientras estaba el muro en la frontera México-Estados Unidos, va a poner al ejército. Ustedes saben, y todos lo sabemos, es el ejército más poderoso del mundo, que va a poner al ejército en la frontera para evitar que lleguen los migrantes a los Estados Unidos. ¿Se imaginan un soldado súper preparado, con gran tecnología, enfrentando a los pobres migrantes que llegan a buscar un empleo en los Estados Unidos? Bueno, esas son las ideas de Donald Trump. Pero también asombra más lo que dijo, que él mandó a disolver la caravana, este vía crucis de migrantes. Le dijo al gobierno mexicano: a ver, los vas disolviendo, si no, no firmo el Tratado de Libre Comercio. Es increíble que se tomen ese tipo de situaciones políticas a nivel internacional, cuando menos un mínimo punto de humanismo debería de apoyar a estos migrantes, cuando menos, ¿no? Algo humano. Pero sobre todo sería más importante que una potencia como los Estados Unidos ayudar a Centroamérica, ayudar a México a tener fuentes de empleo. Si cada país tuviera de Centroamérica y nuestro país México tuviera las posibilidades de darle un buen trabajo a su gente, créanme que no tendrían que irse de migrantes a los Estados Unidos. Por ahí deben de empezar. Por ahí deben de empezar de apoyarnos para cambiar los modelos económicos y las condiciones laborales para ayudar a la gente. Y obviamente buena capacitación, buena educación, buena salud. Bueno, estamos hablando de un proyecto completamente diferente de lo que piensa Donald Trump y los que administran ese país, ¿no? Es algo muy diferente, y también los que administran en alguna forma la parte de Centroamérica. Entonces, qué lamentable ver que seres humanos que tienen un gran poder, lo que piensen es aniquilar y disolver a los migrantes, en este caso, Y si no, pues no firmo los tratados, el Tratado de Libre Comercio, como dice Donald Trump, ¿no? Y amenazar con el ejército. Realmente es una situación, vuelvo a insistirlo, lamentable, ¿no? Lo que hace Estados Unidos a través de... Bueno, no Estados Unidos, porque no toda la sociedad piensa lo mismo. Pero es muy triste escuchar gente como Donald Trump con ese tipo de ideas. En fin, así las cosas. Y vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria comentaremos que el Consejo Universitario General aprobó la modificación curricular de los planes y programas de estudio de la maestría en Ciencias en Ecología Forestal, del doctorado en Ciencias Biomédicas y de la especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Dirección de Negocios y también de Geografía. Ampliar el campo laboral es un reto de los biólogos, esto afirma Jorge Escobar Martínez, presidente del Colegio de Biólogos de México. Nace AION, que es la primera revista electrónica de la Facultad de Historia. México necesita fortalecer lazos con América Latina, esto asegura Guadalupe Rodríguez, de ITA, académica del Instituto Mora. Mañana inicia el primer foro de interpretación e investigación de la música. Por primera vez en México, la UNAM usa tecnología de punta para estudiar terremotos y tsunamis. La exposición Cóctel Fotográfico es un homenaje al fotógrafo Miguel Femat. Más de 80 deportistas de nuestra casa de estudios irán a la Universidad Nacional. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Como informamos desde el día de ayer, el 23 de marzo pasado, se reunió el Consejo Universitario General, que fue en su pasada sesión ordinaria, donde los consejeros ratificaron y aprobaron los acuerdos de las comisiones permanentes. Con referencia a las comisiones académicas por áreas, está la modificación curricular de los planes y programas de estudio de la maestría en Ciencias en Ecología Forestal, del doctorado en Ciencias Biomédicas y de la especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental, así como el rediseño curricular de las licenciaturas en Gestión y Dirección de Negocios y en Geografía. También en otro de los puntos que se trató en este Consejo Universitario, el abogado general Alberto Isla Reyes dio a conocer que la Comisión de Honor y Justicia no llevó a cabo sesión alguna al no haber inconformidades en la materia, mientras que la Comisión de Reglamento sesionó en tres ocasiones en el periodo febrero-marzo de este año. Los acuerdos aprobados y ratificados fueron los siguientes. Esto estamos hablando de la reunión del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana. Se aprobó la reforma al Estatuto General que adiciona el artículo 3 y la fracción séptima. Además, se reforma el título tercero relativo a la organización de la Junta de Gobierno y el capítulo segundo de la Contraloría General, para que ésta sea el órgano responsable de vigilar el presupuesto universitario, por lo que tendrá a su cargo las direcciones de auditoría, de control y evaluación, y se incorpora la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial. Asimismo, fueron aprobados el Reglamento de Responsabilidades Administrativas, la modificación al Estatuto de los Alumnos 2018 en lo relacionado con las actividades deportivas, la expedición del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la reforma al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el proyecto de reglamento interno de la Dirección de Actividades Deportivas, así como los reglamentos internos de las Facultades de Ciencias Administrativas y Sociales y de Educación Física, Deporte y Recreación. Son las 20:17. También en ese mismo Consejo Universitario General, Laura Elena Martínez Márquez, directora de Planeación Institucional, presentó los resultados a la consulta para la elaboración del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, así como la versión final de dicho programa. La consulta registró 744 propuestas, de las cuales 739 pertenecen a la comunidad universitaria, y de estas, el 46.5% fueron emitidas por académicos. El Programa de Trabajo Estratégico quedó integrado por tres ejes que son los siguientes: liderazgo académico, visibilidad de impacto social y gestión y gobierno. El eje número uno, dedicado al liderazgo, Está integrado por 4 programas estratégicos, que es la oferta educativa de calidad, la planta académica, el apoyo al estudiante y la investigación, innovación y desarrollo tecnológico. El eje número 2 está integrado por 4 programas: vinculación y responsabilidad social universitaria, emprendimiento y egresados, cultura humanista y desarrollo sustentable, internacionalización e interculturalidad. En cuanto al eje número 3, está integrado por gobernanza universitaria, financiamiento, infraestructura física y tecnológica. Laura Martínez Márquez señaló que el programa de trabajo estratégico incorpora 39 políticas institucionales, 11 programas estratégicos, 284 líneas de acción y 31 metas institucionales al 2021. Son las 20 horas con 18 minutos. Cambiamos de tema. También recordamos que el mes pasado estuvo celebrando los 50 años de la Facultad de Biología. Y ahí Jorge Escobar Martínez, quien es presidente del Colegio de Biólogos de México, advirtió que los profesionales de esta ciencia tienen el reto de diversificar sus oportunidades laborales, tanto en su campo como en disciplinas afines, como las ciencias ambientales, de la tierra, del mar, la exobiología, la zoología, entre otras. Como parte de los eventos conmemorativos al 50 aniversario de la Facultad de Biología de nuestra Casa de Estudios, Jorge Escobar impartió la conferencia magistral Las oportunidades de desarrollo profesional en la biología, una radiación adaptativa. Jorge Escobar Martínez mencionó que el campo laboral de esta disciplina es diverso. Sin embargo, las oportunidades de empleo dependerán del área donde pueda insertarse la línea terminal, ya sea la academia, el manejo de recursos naturales, los organismos de la sociedad civil o el servicio público. También destacó que la bioinformática y la biotecnología son los campos que brindan mayores oportunidades laborales en la actualidad y para los próximos años. Sobre la actualidad del campo laboral de los biólogos en México, Jorge Escobar Martínez detalló que el 50% de los biólogos son mujeres, o biólogas mejor dicho, aunque la mayoría no recibe un salario justo y proporcional a su preparación profesional. Asimismo, el 87.6% está empleado en una institución, cerca del 9% son autónomos, biólogos autónomos, y el resto son empleadores. Son las 20 horas con 20 minutos. Ya tenía rato que no caíamos en el 2020, ¿no? Estamos en 20 horas, 20 minutos. La Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana pone a disposición de la comunidad académica, estudiantil y público en general interesado en el tema su primera publicación en plataforma virtual, cuyo título es Ayón, cuaderno de trabajo de la Facultad de Historia. El comité editorial está integrado por los académicos e historiadores Ricardo Corzo Ramírez, Abel Juárez Martínez, Rogelio de la Mora Valencia, Raúl Romero Ramírez y Óscar Fernando López Meraz. La dirección está a cargo de Raúl Romero, quien explicó que el objetivo de la revista Ayón es difundir artículos, reseñas críticas y avances de investigación inéditos de la comunidad de la Facultad de Historia, pero también del área académica de humanidades y en general de las ciencias sociales y arte de la Universidad Veracruzana. En el año 2017, la Facultad de Historia cumplió 60 años de vida. Es una de las primeras instituciones de educación superior que ha creado a lo largo del tiempo a sólidos profesionistas capaces de identificar, investigar, relacionar, explicar, difundir, gestionar y vincular desde la disciplina histórica los acontecimientos artísticos, sociales, políticos y económicos de Veracruz y el país. Esto lo dijo Raúl Romero, como decíamos, es director de la Facultad de Historia. También subrayó que en esas 6 décadas, los 60 años de la facultad, han existido diferentes publicaciones periódicas, pero nunca ha habido una de formato electrónico, por lo que en la concordancia a la época se hizo necesario difundir por esta vía el quehacer y las investigaciones de los académicos de la facultad y sus pares de distintas universidades y de institutos. Respecto al nombre de la revista, Ayón explicó que los antiguos griegos tenían 3 tipos del tiempo, que era Cronos, era una forma de medir el tiempo, Kairos y Ayón. El primero, es decir, Cronos, hacía referencia al tiempo que transcurre, el tic-tac que irreversible y linealmente nos lleva hacia nuestro futuro. El segundo, es decir, Kairos, era el momento imprevisto, el aquí y ahora, el tiempo de aquí y ahora. Y el tercero, Ayón, se refería a la eternidad, al que no le hacía falta devorar nada para ser eterno y ni se escapa al instante. Entonces, por eso, para ser eterno, esta revista de historia, Ayón, así le pusieron pues el nombre especial. Pero además la revista nació con el espíritu de la exogamia, de la necesidad de que sus escritos no sean solo de la comunidad de la Facultad de Historia o de la Universidad Veracruzana, sino que sean variados, que sean variadas las voces que también inviten a la reflexión desde distintos ángulos y puntos de vista. La revista Ayón, Cuadernos de Trabajo en la Facultad de Historia, fue presentada de manera formal en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana en el marco del segundo coloquio internacional Intelectuales y Exilio en Iberoamérica. Son las 20 horas con 23 minutos. Pensamiento universitario. Bueno, vamos a hablar ahora de México y América Latina, un tema que es muy importante, porque aquí me llama mucho la atención lo que dice Guadalupe Rodríguez de ITA, que es del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, algo que realmente tiene razón. México necesita reforzar sus lazos con América Latina y con otros países. De lo contrario, aumentará su vulnerabilidad frente a los Estados Unidos. Eso es importantísimo. Ustedes recordarán, sobre todo después en las épocas de Lázaro Cárdenas y después en las siguientes décadas, México era tomado como uno de los líderes de América Latina. Después dejó de serlo. Vamos a ver cuáles son las razones, de acuerdo con lo que nos dice Guadalupe Rodríguez de ITA. Ella es estudiosa en estudios latinoamericanos y estuvo en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, donde impartió la conferencia América Latina durante la Guerra Fría, una mirada a través de los exilios. La académica habló sobre la relación entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos, que durante la Guerra Fría de América Latina estuvo marcada por la política anticomunista del país del norte. Al inicio quedó supeditado a los Estados Unidos y su política. Estuvo muy involucrada en el anticomunismo. Entonces, en los distintos momentos de contención del comunismo como doctrina de Estado, era parte de esas acciones. Eso generó golpes y terrorismo de Estado. Paradójicamente, al mismo tiempo, ocurrieron revoluciones como la cubana y la sandinista. Efectivamente, esos son los puntos importantes. Pero también, hablando de los golpes de Estado, recordemos los golpes de Estado en Argentina, en Chile, los problemas en Paraguay, los problemas en Uruguay, en Brasil también, en Ecuador, en Perú, por todos lados la militarización estaba a todo lo que daba en aquellos momentos. Por otro lado, el exilio de latinoamericanos en distintas partes del mundo, en particular en México, ayudó a que América Latina se viera de otra manera a sí misma y a nivel internacional. Fue notoria esta relación cercana de México con los países de América Latina. Entonces, Guadalupe Rodríguez de ITA afirmó que México ahora se siente más parte de Norteamérica. Pero en el periodo de estos exilios, especialmente en los años 70 y durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se hizo mucho por buscar un acercamiento y unión con América Latina y llegaron a vernos cercanos a ellos. Pero a partir de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio, Centroamérica y Sudamérica nos ven con cierta reserva, porque el Estado y gobierno encabezados por Carlos Salinas de Gortari se asumió más como parte de América del Norte. Y ese corte es clarísimo a partir de 1994, bueno, a partir del Tratado de Libre Comercio, efectivamente, es cuando se ve, México ve, o su administración pública ve más hacia los Estados Unidos decirlo de esa forma, le da la espalda a América Latina. Después de eso, es muy difusa la situación entre Centroamérica y Sudamérica con México. Lo cierto es que a partir de 1994 dejamos de ser tan cercanos a América Latina para mirar solamente hacia los Estados Unidos, es lo que nos dice Guadalupe Rodríguez de ITA, que estuvo aquí en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Por cierto, que lo hemos comentado en otros momentos, la información que damos aquí son parte de una información todavía mucho más extensa que hacen nuestros compañeros del Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana. Entonces, ¿dónde pueden ver con amplitud, con mayor amplitud, esta información que aquí les comentamos, que aquí se los damos a conocer a través de Voz Universitaria? Bueno, pueden ver el sistema de información Universo, que está en www.v.mx, ustedes verán la información que aparece ahí, y podrá acceder a esta plataforma especial de información de nuestra universidad, que es una especie, digamos que funciona como agencia de noticias, y ahí toda esta información que comentamos aquí la pueden ver con gran extensión a través de Universo, en su versión electrónica. Son las 20 horas con 27 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana, a través del Cuerpo Académico de Interpretación e Investigación de la Música, adscrito a la Facultad de Música, realizará el primer foro de interpretación e investigación de la música. Eso será a partir de mañana, del día 4 al 7 de abril, en las instalaciones precisamente de la Facultad de Música. Por cierto, hoy estuvo aquí en la tarde, estuvo aquí con nosotros Isabel Ladrón de Guevara, estuvo Patricia Castillo, estuvo Julieta González Baranasi, que es la directora de la Facultad de Música. Nos hablaron de todas esas actividades realmente interesantísimas. Esta inauguración será el día de mañana, miércoles, a las 10:30 de la mañana, y en punto a las 10:45 iniciarán las clases magistrales a cargo de Alfredo Sánchez, Armando Mora, Itzel Melgarejo, Rodolfo Rittler, y que son miembros del cuerpo académico que organiza precisamente este foro. A las 4 de la tarde, 16 horas, se realizará la mesa Rescate, Investigación y Difusión de la Música en México, con la participación de Lluvia Barreda Vivanco, Mielka Hernández Bello y Claudio Ramírez Uribe. A las 20:30 horas se llevará a cabo el recital inaugural de clavecín y piano, Dos Mundos en Armonía, que va a estar sensacional este recital, ¿eh? Lo va a ofrecer Patricia Castillo, será a las 20:30 horas, porque va a tocar clavecín y va a tocar piano, y tiene obras que ya eligió precisamente para unir a estos instrumentos, que algunos dicen que no son compatibles, pero bueno, Patricia Castillo, a través de su talento y a través de la selección de música que tiene, pues nos va a dar un recital inaugural de clavecín y piano, Dos Mundos en Armonía. Para el día jueves 5 de abril continuarán las clases magistrales de este foro de la Facultad de Música, y tendrá lugar la mesa 2, que se llamará Música Nueva, trabajo colaborativo entre el compositor y el intérprete, en la que participarán Laura Chávez, Gilberto Córdoba y José Saldaña. A las 20:30 horas tendrá lugar un recital de música contemporánea por artistas invitados y miembros del cuerpo académico. El 6 de abril se llevará a cabo un recital de canto llano y polifonía renacentista, en el que participarán ensambles vocales de los cursos de Historia de la Música. A las 16 horas se llevará a cabo la mesa 4, presentación de avances de tesis, maestría en estudios musicales, generación 2015, en la que estarán Fernanda Muñoz Salazar, Gisela Crespo Brito, Berenice Ramírez Lago, Rafael Briones y Emilia Reina Sánchez. A las 18:30 horas será la mesa 3, interpretación históricamente informada, con Alfredo Sánchez, Gustavo Castro, Miguel Flores e Isabel Ladrón de Guevara. Las actividades del día concluirán a las 20:30 horas con un recital de artistas invitados y participantes. El día sábado 7 de abril a las 10 de la mañana tendrá lugar la última sesión de clases magistrales, y a las 12 horas se realizará la clausura con un concierto de guitarra a cargo de Gustavo Castro. Mucha actividad en la Facultad de Música, pero sobre todo mucha interacción entre estudiantes, maestros, público en general, para participar en este intercambio de conocimientos y de interpretaciones de música. Va a ser realmente muy, muy interesante todo este foro, este primer foro de interpretación e investigación de la música. Y pues todas las actividades son gratuitas, se llevarán a cabo en la Facultad de Música, que se encuentra en la calle Barragán número 32, ahí en la Unidad de Artes, ahí está la Facultad de Música. Pues desde mañana hasta el sábado, grandes actividades en este foro sobre música. Son las 20 horas con 35 minutos. Mundo Universitario. Bueno, si hemos tenido preocupaciones de las tantas que hay en este país y en este planeta, son los terremotos del año pasado, cómo de temblores y cómo sigue temblando. Son de temblores pequeños, que son los movimientos normales de nuestro planeta, pero sigue temblando. No olvidemos que vivimos en una zona de temblores, de sismos. Y aquí hay un trabajo muy interesante que puede ayudar precisamente a tener una mayor comprensión, mayor estudio sobre los terremotos. La UNAM utiliza por primera vez en México, y solo después de Japón y Estados Unidos, el GeoSLICER, Es una tecnología de punta para el estudio de antiguos terremotos y tsunamis. Esto lo dijo María Teresa Ramírez Herrera, investigadora del Instituto de Geografía. O sea, esta tecnología nos ayuda a entender los movimientos de tierra, pero los que han pasado anteriormente, y es lo cual pues nos dará mucho mayor información del movimiento o de los sismos que nos toca vivir. El objetivo es determinar el peligro sísmico y por maremotos en la llamada brecha de Guerrero, donde no han ocurrido movimientos telúricos grandes desde 1911 y donde podría suceder un sismo importante. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La brecha de Guerrero evidentemente habla del estado de Guerrero, de nuestra República Mexicana. Entonces, María Teresa Ramírez Herrera informó que esa herramienta, el GeoSlicer, no solo permitirá conocer la ocurrencia de sismos con magnitud mayor a 7, sino qué distancias alcanzaron las inundaciones provocadas por maremotos e incluso calcular las alturas máximas de las mismas. Los maremotos son igual que tsunamis, ¿no? Antes se hablaba más de maremotos, después de que hubo un tremendo tsunami allá por el Océano Pacífico, se popularizó la palabra como tsunamis, pero también son maremotos. Los datos son valiosos para emprender acciones de prevención y mitigación de riesgos, es decir, que la población esté preparada para enfrentar fenómenos de este tipo, que sepa qué hacer y hacia dónde evacuar, y para mejorar la planeación de las ciudades y evitar nuevas construcciones en zonas que podrían ser afectadas en el futuro. Con el GeoSlicer se podrá corroborar la información histórica sobre terremotos y tsunamis documentados en los últimos siglos y conocer lo que llaman los paleosismos y los paleotsunamis que han ocurrido en nuestro territorio antes de que hubiera registros humanos, hasta lapsos que van desde los 2.500 a 3.000 años de antigüedad. La científica destacó que el instrumento fue donado por Japón como parte de la Alianza para la Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible y es parte del proyecto Evaluación del Peligro Asociado a Grandes Terremotos y Tsunamis en las Costas del Pacífico Mexicano para la Mitigación de Desastres, que lideran Yoshiro Ito, de la Universidad de Kioto, y Víctor Cruz Atienza, del Instituto de Geofísica de la UNAM, y que cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Vamos a escuchar lo que dijo María Teresa Ramírez de la UNAM. Japón nos han donado un instrumento que solamente se ha utilizado en Japón y en Estados Unidos. Ese instrumento se llama GeoSlicer. Esto es parte de un proyecto encaminado a evaluar el peligro por grandes sismos y tsunamis en la costa del Pacífico mexicano. GeoSlicer, bueno, ya sé cómo se llama correctamente, ¿no? Permitirá analizar regiones cercanas a la brecha sísmica de Guerrero, donde hacen contacto las placas tectónicas de Cocos y Norteamericana, y donde existen referencias sobre la ocurrencia de un gran sismo en el año de 1787, probablemente el más grande que ha habido en México. Se estima que fue de magnitud 8.6 y que provocó un tsunami muy grande que, de acuerdo con los documentos históricos, pudo haber inundado hasta 5 kilómetros tierra adentro y alcanzar una altura de inundación de hasta 20 metros. O sea, imagínense una inundación de mar de 20 metros, un edificio de 5 pisos, cuando menos, ¿no? Cuando menos. Ahí los trabajos con el GeoSlicer comenzaron en enero pasado, explicó la especialista en paleosismología y tectónica del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geofísica de la UNAM. Dice que ya se han recuperado núcleos, o sea, las muestras de 3 metros de profundidad. La doctora María Teresa Ramírez Herrera destacó que en el análisis de las muestras trabaja un grupo multidisciplinario de los Institutos de Geografía y Geofísica de la UNAM. Para determinar cuándo ocurrieron los eventos, serán enviadas a 2 laboratorios en Estados Unidos y también participará la Universidad de Kioto. En mayo próximo serán más mediciones en campo y los resultados preliminares de las investigaciones puedan estar listos a finales de este año. Además, se piensa utilizar el GeoSlicer en otras zonas de planicie del Pacífico, como las costas de Oaxaca, Colima, Jalisco, Chiapas y Michoacán. Entonces, esta tecnología rescata la historia de los movimientos de la Tierra, interesantísimo, ¿no? Entonces, aquí lo que nos habla de un sismo de gran magnitud, que fue en 1787, que fue de 8.6, y que provocó un tsunami tremendo. ¿Cómo saben que hubo un tsunami? Bueno, además de que calcula este aparato que aparentemente hubo todo estos movimientos de mar y tierra, pues porque han encontrado también, en esa distancia de 5 kilómetros, han encontrado pues restos de cuerpos que fueron del mar. digamos, alguna seña de algún caracol, de alguna alguna mantarraya, algún coral, ¿no? Entonces, que eso significa que el mar corrió hasta allá, 5 kilómetros, allá en las costas de Guerrero, y ahí se quedó parte de lo que era su vida. Y de ahí es donde están demostrando que así pudo ser. Entonces, dice la científica de la UNAM, María Teresa Ramírez, que si está de acuerdo con este aparato, se puede tener esa información. Quiere decir que podría suceder una vez más, ¿no? En el estado de Guerrero. Y sabemos que es una región con mucho movimiento. Es interesantísima esta investigación que realizan en la UNAM. Son las 20 horas con 38 minutos. Este fragmento de esta composición se llama Jaula y es de Mario Lavista, gran músico mexicano, gran compositor. Lo recordamos porque un día como hoy nació, 3 de abril de 1943, está cumpliendo 75 años el gran Mario Lavista, y esta composición que vimos a través del piano se llama Jaula, pero hizo todo un trabajo interesantísimo para esa composición. De hecho, en las cuerdas del piano le puso unos tornillos, por eso toma ese sonido metálico, ¿no? Se oye muy, muy, muy curioso. Hizo todo un trabajo con un joven de cómo buscar el sonido, y una caja de que a la vez mira esta conformación de una jaula, ¿no? Entonces, interesantísimo. Entonces, recordamos al gran Mario Lavista, que hoy cumple 75 años, compositor mexicano, que es compositor de música de concierto. Y que forma parte del Colegio Nacional. Él nació en la Ciudad de México, estudió composición con Carlos Chávez, con Héctor Quintanar, y hizo también análisis musical con Rodolfo Halter en el Conservatorio Nacional de Música. En 1967 recibió una beca para estudiar con Jean-Étienne Marie en la Escuela de Canto de París, y asistió a los seminarios de música nueva impartidos por Henri Poussin. En 1969 participó en cursos en Colonia, en Alemania, y los cursos internacionales de verano también allá en Alemania. Es uno de los grandes músicos de nuestro país, tal vez poco reconocido Mario Lavista, pero es un gran músico, compositor. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en 1991 y la Medalla Mozart en 1998, y bueno, fue el año también que ingresó al Colegio Nacional. Es uno, como decía, uno de nuestros grandes músicos de nuestro país, el gran Mario Lavista, que tiene entre varias obras como 6 pequeñas piezas para orquesta de cuerdas, 3 canciones para mezzosoprano, 13 acrósticos, correspondencias para piano nocturno, para flauta en sol, Aura, que es una ópera, por cierto, una ópera que él hizo en un acto. En fin, es un gran trabajo que realiza Mario Lavista, que también ha hecho música para películas, entre ellas la película Cabeza de Vaca, y la otra película, Vivir Mata, las musicalizó el gran Mario Lavista, y lo recordamos este día, que es su cumpleaños, cuando llega a la edad de 75 años. Son las 20 horas con 41 minutos. Arte y cultura. Antes de pasar a nuestra información de arte y cultura, el día de ayer, por cierto, hablando de premios nacionales de ciencias, artes y literatura, el día de ayer se entregaron los correspondientes al año 2017, ceremonia que encabeza en su momento el presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto. Pero lo que llamó la atención de la entrega de estos premios, o sea, siempre hay alguien que toma la palabra, ¿no? Siempre toma la palabra alguno de los premiados, y bueno, invariablemente ustedes sabrán, algún científico o algún artista tiene un punto crítico. Entonces, en esta ocasión decidieron que ninguno de los galardonados hablara, ¿no? Además, se les entregó el premio, se leyeron sus semblanzas y el cuento se acabó, ¿no? Nada, nada de críticas, nada de opiniones de los galardonados. Y sobre todo en esos momentos electorales. Entonces, se lo evitaron y digamos que pues pusieron una mordaza a los que ganaron el Premio Nacional de Ciencias y de Artes y Literatura. Bueno, en este caso, Mercedes de la Garza Camino, galardonada en el campo de historia, fue la que ganó en este campo. También estaba Nicolás Echavarría, que ganó en el campo de las Bellas Artes, es creador de cine. Francisco Bardet Astorga, reconocido en el campo de artes y tradiciones populares. Alberto Ruiz Sánchez, el gran Alberto Ruiz Sánchez, recibió en el campo de lingüística y literatura. Fueron los que recibieron los premios. Entonces, el día de ayer se les entregó, que son los premios nacionales de ciencia y artes, pero no se les permitió hablar. Calladitos, se ven más bonitos, les han de haber dicho, ¿no? Así es que no hablaron, no se los permitieron. Bueno, vamos a la información que tenemos aquí en Jalapa. Y la semana pasada también, la antepasada, porque la semana pasada estábamos de vacaciones, vino Alfredo Ayala, que nos habló precisamente de esta exposición, que se llama Cóctel Fotográfico, que es un homenaje a la trayectoria académica y profesional de Miguel Femat Enríquez. Se exhibe en la Galería de Artes Plásticas de la Unidad de Artes, esto estará hasta el 20 de abril, con piezas de 69 fotógrafos de diferentes partes del mundo, todos amigos del condecorado, o sea, todos amigos del gran Miguel Femat. La muestra, auspiciada por la Dirección General de Difusión Cultural, el Instituto de Artes Plásticas y la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, a través de la Licenciatura de Fotografía, fue coordinada por Mariana del Campo García y Alfredo Ayala. Los dos buenos artistas, Mariana del Campo y Alfredo Ayala. Respecto de la misma, Ana Gabriela Ramírez Lizárraga, directora de la Facultad de Artes Plásticas, comentó que se trata de una exposición inédita que tiene por común denominador el cariño y admiración que se tiene por Miguel Femat. No podemos dejar de reconocer que le debemos mucho, especialmente la licenciatura en fotografía y sus estudiantes le deben a Miguel Femat, sin duda alguna, ¿no? Mariana del Campo reiteró que dicha exposición fue un homenaje de sorpresa a Miguel Femat por sus 36 años como académico en la universidad. Por ello se dieron cita a colegas, alumnos, egresados y amigos que con gusto accedieron a participar. Tan de sorpresa que lo sabía muy bien Alfredo Ayala y aquí no lo comentó cuando estaba platicando de esta exposición. Entonces fue una gran sorpresa inaugurar esta exposición. Qué bueno que estuvo Miguel Femat, imagínense que no hubiera ido. Y era esta exposición es en su honor, ¿no? Entonces dice Mariana del Campo, esta es una fiesta de la imagen en la que participan 69 fotógrafos que agradecemos a Miguel Femat Enríquez por sembrarnos la pasión por la foto y por enseñarnos a enseñar la fotografía. Eso también lo comentó Alfredo Ayala. Por su parte, Lourdes Almeida, una de las fotógrafas participantes en la exposición, leyó una breve semblanza sobre Miguel Femat, quien inició sus estudios en la Academia de San Carlos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en la Ciudad de México, por supuesto. Es un destacado artista plástico, aunque escogió la fotografía como medio de expresión, y a la fecha es un destacable autor reconocido a nivel internacional. Lourdes Almeida también contó que se desempeñó como académico en la Universidad Veracruzana, donde fundó el programa educativo de fotografía y fomentó la indagación estética para utilizarla como una herramienta de expresión artística sin dejar de hacer investigación. Esa exposición, la exposición que se llama Cóctel Fotográfico, es un homenaje a Miguel Femat y comprueba que es un gran ser humano, un tipo genial y divertido a quien todos queremos. Por último, Miguel Femat agradeció a la Facultad de Artes Plásticas, a fotógrafos y amigos que tuvieron a bien organizar dicha exposición colectiva. Estoy muy contento porque fue en mi casa. No esperaba ningún reconocimiento porque uno no hace las cosas para eso, pero da gusto que las reconozcan. Cóctel Fotográfico permanecerá en exhibición hasta el 20 de abril de 9 de la mañana a 14:30 horas y de 17 a 20 horas de lunes a viernes en la Galería de Arte AP, la Galería AP de Artes Plásticas, que se encuentra justo en la Unidad de Artes. Usted llega a la Unidad de Artes, entra y a mano derecha, pasando las oficinas, a mano derecha va a encontrar la Galería AP, donde podrá ver esta exposición en honor a Miguel Femat y donde hay 69 fotografías. Es interesante todo este trabajo. Y bueno, también otro tema aparte. El día de ayer comentábamos que nuestros compañeros de Radio Tucelo perdieron su antena con la pasada tormenta que se soltó el jueves y que afectó de manera severa Jico y Tucelo. Bueno, afectó tanto a Tucelo que la antena de Radio Tucelo se cayó. Obviamente, pues ya tiene sus años, tal vez le faltaba un poco de mantenimiento. Lo cierto es que no aguantó los embates del granizo de la tormenta y se cayó y están fuera del aire. Esperamos que pronto nuestros compañeros de Radio Tucson lo regresen al aire, y para eso pues están buscando dinero, pues ustedes saben que esta radio comunitaria pues no recibe fondos más que la propia gente la está manteniendo, y entonces pues están pidiendo ayuda de todos los que sea posible aportar algo para que regresen al aire y puedan levantar su antena los compañeros de la Radio Tucson. Entonces, existe a través de Facebook, ustedes los pueden buscar como Radio Tucson Oficial, lo pueden buscar así, y ahí van a encontrar el número de la cuenta bancaria y también la clave interbancaria para que pueda donar el dinero si usted desea, obviamente, apoyar a los compañeros de Radio Tucson. Recuerden que esa radio la mantiene la propia gente, nadie más la mantiene. Entonces, pues sí es muy urgente que pues se les pueda apoyar. Esperemos que pronto regresen al aire, que los podamos escuchar a través del 1490 de AM. Bueno, ya son las 20:49. Deporte UV. Y ya se acerca la Universidad Nacional, y los halcones de la Universidad Veracruzana lograron buenos resultados en la primera etapa de los Juegos Regionales de Educación Superior que se llevaron a cabo en Puebla, con la clasificación de más de 80 deportistas para ir a la Universidad Nacional Toluca 2018. Eso lo dijo Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas, y está satisfecha con el esfuerzo y entrega de los competidores, entrenadores y personal de apoyo. Afortunadamente nos fue muy bien en la mayoría de las disciplinas. Ahora viene la segunda etapa, en la que nos toca ser sede en deportes de conjunto del 8 al 14 de abril. La actividad se desarrollará en fútbol rápido, fútbol asociación, básquetbol, voleibol de sala, béisbol y softball. Esas son las disciplinas en las que van a participar los atletas de la Universidad Veracruzana. Para este evento nacional son aproximadamente 80 los deportistas clasificados, pero falta revisar otras disciplinas de esta primera etapa, como la gimnasia aeróbica, donde siempre la UV ha tenido una representación importante, que tendrá su eliminatoria ese fin de semana. Maribel Barradas destacó que los resultados se han dado gracias a la buena preparación de los deportistas, quienes calificaron en los deportes como esgrima, atletismo, judo, karate, taekwondo, tenis de mesa, ajedrez, escalada, lucha olímpica y tocho bandera. La delegación deportiva de Halcones UV será la más numerosa, con la celebración de los deportes en conjunto, por lo que irá bien representada a la Universidad Nacional, donde el objetivo será mantenerse entre las 10 mejores instituciones del país. Creo que vamos bien preparados a Toluca, que es un lugar complicado. Todos sabemos que la altura en Toluca puede afectar a los deportistas. Sin embargo, pues los entrenadores están trabajando con los jóvenes deportistas de la UV para hacer un buen papel. Esto lo dijo Maribel Barradas. Pues del 8 al 14 de abril será pues esta justa que se realizará en Toluca, la Universidad Nacional Toluca 2018. Entonces van un poco más de 80 atletas de nuestra universidad a competir para mantenerse entre los 10 mejores a nivel nacional. Pues mucha suerte a todos ellos. Más que suerte, pues sabemos que muchos tienen una gran dedicación al deporte y seguramente habrá cosas muy buenas. Son las 20:51. La 99 llamó de un almacén de muebles, pero yo le dije que estaba usted ocupado. ¿Dijiste qué? ¡No te dije que era importante! Bueno, usted sí, pero ella solamente dijo que era urgente. ¿Habrá salido algo mal? No, el hecho de que haya hablado es buena señal. Debe tratarse de los gemelos. Le prometí que los llevarías unos días con su madre. Voy a hablarle a mi querida suegra, a ver si quiere. ¿Por qué no lleva a sus niños a mi casa? A mi esposa le encantará y ellos se divertirán mucho jugando en la arena. ¿Tienes casa en la playa, Larabí? No, pero mi casa está llena de arena. Gracias de todos modos, Larabí. Para servirte, Max. Espera, Larabí. Sí, jefe. Tienes que explicarme una cosa. ¿Qué cosa? Tienes que explicarme cómo es que tienes tu casa llena de arena. Ah, eso hasta el más bruto lo comprende. No podemos sacar la arena porque se descompuso la aspiradora. Larabí, si tú no vives en la playa, ¿cómo es posible que tengas tu casa llena de arena? Íbamos a cambiarnos a Vallarta con los Burton y quisimos ver si nos gustaría. Gracias, Larabí. Uh-huh. Eso es solamente un fragmento de un programa de televisión que los que les tocó verlo seguramente lo recordarán, el Superagente 86. Bueno, recuerden que estamos haciendo pues una serie de memorias, un recuento de lo que sucedía hace 50 años, en 1968. Estamos escuchando música, estamos escuchando, bueno, luego vamos a hablar obviamente de más pensamientos que pululaban en las universidades, y hablamos de la música, tanto a nivel nacional como internacional, pero también había programas de televisión, los programas de televisión que eran muy famosos, sobre todo porque la década de los 60, la televisión empezó a tener esta fuerza importantísima, ¿no? Entonces el Superagente 86 era una de las series que se veían en aquel momento. Entonces uno empieza a ver cómo la sociedad empezaba a tener sus gustos a través de la televisión y lo que hacían las productoras de televisión. La parodia era una parodia de James Bond, sin duda alguna. Fue creada por el gran Mel Brooks y Buck Henry, que era protagonizada por Don Adams, era precisamente el Superagente 86, que caracterizaba a Maxwell Smart, que era el Superagente 86, y Barbara Feldon, que era la Agente 99. Y a mí me gustaba más el nombre en español, el Superagente 86. En inglés se llamaba el Jet Smart, que quiere decir algo así como somos inteligentes. Pues nada, soy mejor Superagente 86, ¿no? Y además, los doblajes mexicanos siempre fueron únicos en ese momento. Entre las cosas que hacía el Superagente 86 era hablar por teléfono en un zapato, por ejemplo, ¿no? Cosas que hacían así. De esa televisión de hace 50 años. Y en ese marco, se iban formando los movimientos estudiantiles que poco a poco, conforme se acerquen las notas, las noticias de los días más álgidos de los movimientos estudiantiles en el mundo, los iremos comentando. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos el día de mañana. Que pasen buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.